El señor Andrés de Jesús Reyes, imprescindible aquí en el programa, en la consola de audio y también en la curaduría musical del mismo. Saludo también a Lupita Páez, nuestra experta en redes sociales. Lupita, buenos días. Y a todo el personal de aquí de Radio V, los técnicos, administrativos, manuales, el personal de confianza, nuestros jóvenes y demás personal que labora con mucho gusto para ustedes aquí en Radio Universidad bajo la coordinación de Ernesto Colinota, quien saludo con gusto. Y desde luego Raciel Martínez, coordinador de comunicación universitaria, de quien depende esta Radio V. Y bueno, pues ya estamos todos listos, todos en nuestros respectivos lugares. Pues Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Sumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Génesis lo calla, pero el gato debe de haber sido el primer animal sobre la tierra, el núcleo a partir del cual se generaron todas las especies. En una de sus andanzas por el planeta humeante, el gato inventó a los seres humanos. Su intención fue crearnos a su imagen y semejanza. Un error ignorado lo llevó a formar gatos imperfectos. Si pudiera comprobarse que descendemos del gato, sería indispensable una reestructuración de las ciencias. Es demasiado incómoda para los sabios. Por ello prefieren no investigar nuestros orígenes. En el fluir de los siglos, para compensarnos de tantas desventajas, aprendimos a hablar. El gato, en cambio, quedó aprisionado en la cárcel de sus sentidos. No obstante, limó su astucia y su sabiduría. Algunas religiones primitivas lo divinizaron. En la Edad Media se le atribuyeron malignos poderes y pactos sobrenaturales. Fue perseguido bajo el cargo de participar en aquelarres con demonios y hechiceras. Hoy ha proliferado en todo el mundo como animal doméstico. Es parte integrante de la galería familiar. Se le tiene el respeto y el recelo que inspira todo ser superior. Quienes lo aman y quienes lo detestan coinciden en asignarle atributos fantasmagóricos. Ser dueño de siete vidas, anunciar desdichas, si es de color negro, y un sinfín de cosas que no le hacen mella. Su personalidad resulta insobornable a la opinión ajena. Sigue tan gato como cuando era adorado por los egipcios, o lo acosaban la ignorancia y el salvajismo de épocas tan oscuras como la nuestra. Ahora y entonces resiste la seducción o el desafío de las miradas. No pestañea ante nadie. Lo calumniamos al suponerlo miembro de una familia coronada por el tigre. El tigre es un gato al que la ferocidad ha embrutecido. Una ampliación superflua inferior a la síntesis y armonía de su modelo. Creemos haberlo subyugado, porque está a nuestros pies. Sin embargo, como este mundo es un espejo donde todo lo vemos invertido en la dimensión de la verdad, el gato se encuentra muy por encima de nosotros. Tríptico del gato. José Emilio Pacheco. Bocadillos literarios. Realización: Enrique Reyes. Voces: Judith Páez y Carlos Romano. Radio Universidad Veracruzana, fomentando la lectura. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Pues ya es viernes, así que el arte y la cultura, patrimonio y orgullo de los jalapeños. Con un saludo a Patricia Castillo, que excelente clavecinista y muy amiga de este programa, nos envía justamente el programa que hará con David Torres, violín barroco, Rex Gulson, fagot barroco, y ella en el clavicémbalo. O clavicémbalo, el próximo lunes. Es un programa interesante ya que reúne el gusto italiano y el francés, que eran tan diferentes en la época barroca. Y esto es dentro de las actividades del foro de interpretación de la Facultad de Música. Y el cronograma de actividades del segundo foro de interpretación e investigación de la música 2019... va a ser a partir del lunes y hasta el 9 de mayo. Lunes, martes, miércoles, jueves. La inauguración es el lunes a las 10 de la mañana. Va a haber mesas como la del lunes 6 de mayo. La mesa 1, la música y la investigación multidisciplinaria. Está la coordina Miriam Vázquez Montano. Y los ponentes Mario Quijano, Esai, Alfonso Colorado. Eduardo Flores de la UNAM y Beatriz Luna de la UAP, allá de Puebla. El martes, bueno, mejor ya el lunes les doy las otras mesas, ¿no? Pero de que va a estar muy bien, va a estar muy bien. De lunes a jueves, no solamente para músicos, ¿no? Para la gente que gusta la música. Y el concierto inaugural será el lunes a las 8, concierto de alumnos. El martes 7 de mayo a las 8, concierto de invitados. Miércoles 8, concierto de clausura. Y jueves 9 de mayo a las 19 horas. Ya les estaremos recordando el lunes. Como les recordamos que el domingo vuelve el tianguis de terapias alternativas que coordina Rosario Valverde ahí en el Casino Jalapeño. Ya ven que es cada mes, ya toca. Entonces este domingo a partir de 10:11 de la mañana, pues ahí está el tianguis de terapias para dolencias físicas o emocionales. Entonces, pues están ustedes cordialmente invitados. Lleguen directamente con Rosario, díganle que son revisteros y ya ella les va a guiar de acuerdo a lo que ustedes lleven en mente Ella les dice, miren, por aquí o por allá, ¿vale? Bueno, eso es por una parte. Por la otra, mañana hay sábados en la ciencia. Y ahora el título de la charla taller es Dulces Mieles de la Naturaleza. Muchas flores, diversos sabores. ¿Se han preguntado por qué no todos los tipos de miel saben igual? Bueno, pues la maestra en ciencias, Estrella Chévez Martín del Campo, va a sustentar esta charla taller mañana sábado allá en el Museo de Antropología para todos los niños, los jóvenes, los papás de los papás de los niños. Y es totalmente gratuito. Y al ratito vendrá Estrella para platicarnos sobre el asunto. La Galería de Arte Contemporáneo y el Aula Clavijero son dos de los recintos jalapeños que mantienen carteleras permanentes de cine. Este mes no es la excepción. En la Galería de Arte Contemporáneo, Maribel Sánchez del Diario nos informa que los viernes a las 6 se desarrollará un especial de cine rumano y los sábados a las 12 horas para público infantil está disponible Historias Legendarias. En tanto, en el Aula Clavijero de la UB se podrá apreciar Francia en Foco a las 18 horas. Todas las funciones serán con entrada gratuita. El Aula Clavijero está en Juárez número 55. Y Ricardo Bernet, nuestro director de cinematografía, nuestro porque es de la UB, convoca al público a conocer 7 películas galas producidas entre 2015 y 2018 en un ciclo que es posible por las colaboraciones entre el departamento que dirige la Embajada de Francia en México y la Cineteca Nacional. De vertiente cómica para hoy a las 6, ha sido incluida Becasin de Bruno Podailes. Para el lunes 6, Comté, Te Blessuré de Morgan Simón. Y mejor el lunes les digo los demás, porque si no, nada más los voy a confundir. La Gota y el Mar regresa a Área 51, donde está el buen teatro independiente. La Gota y el Mar es la primera obra escrita de Estefanía Norato, más conocida en su trabajo como actriz en obras como El Ventrílocuo y Fractales. Y con esta obra ganó el premio de dramaturgia joven Vicente Leñero 2017, sin duda otro de los orgullos veracruzanos, ¿no? Bajo la dirección de Ingrid Cebada, esta otra talentosa veracruzana, Estefanía actúa su propio texto en compañía de Abigail Pulido. Ellas contarán la historia de una mujer, Marisol, que cronometra cada actividad de su rutinaria vida, donde su mayor alegría es cantar, y que el hombre del departamento de enfrente, un desconocido, en realidad la escuche. Cuando ese hombre desaparece un día misteriosamente, ella cambiará toda su rutina para ir en búsqueda de ese reflejo en la ventana. Estas jóvenes creadoras actualmente se encuentran produciendo su teatro en la Ciudad de México, por lo que no pueden desaprovechar, o no podemos desaprovechar esta oportunidad para cambiar nuestra rutina un poquito, que bien nos caería, e ir a un lugar donde el mar cabe entre 4 paredes negras y conocer su trabajo. Hoy a las 8 de la noche y mañana y el domingo. Hoy a las 8, mañana sábado a las 7 y el domingo a las 6. Revolución número 307, casi esquina 20 de noviembre. Para mayores informes y descuentos, llamen al 2020-203. O a la página de Facebook, Área 51, Foro Teatral. Este fin de semana concluye la temporada de la obra Los Seis García. escrita por Luis Mario Moncada, dirigida por Rocío Carrillo y presentada por la Compañía de Teatro de la Universidad Veracruzana. En la oscuridad de un antro, en una noche de fiesta, un hombre y una mujer a punto de besarse descubren que son medios humanos. El inesperado hallazgo desatará un efecto dominó luego de que ambos tramen en complicidad desmantelar la cadena de repeticiones, secretismos, abandonos y despojos que han definido a su familia por generaciones. Ya me intrigó. No existe casa chica sin hijos. Esa es la condición estricta que aquí se aborda. La puesta en escena de Los Seis García continúa en cartelera en la sala de Agoberto Guillomé del Teatro del Estado. Hoy a las 8, mañana a las 7 y el domingo a las 6. Estaría bien que todos los teatros se pusieran de acuerdo ya en estos horarios, ¿no? Así, entre semana a las 8, sábado a las 7 y domingo a las 6. Bueno, pues están invitadísimos. En el Museo Casa Jalapa, el doctor Pablo César López Romero va a impartir una charla, una plática, lunes 6, 13, 20 y 27 de mayo, de 10 a 2, entrada libre, limitado a 30 personas. Es un curso de historia de Jalapa. Él acaba de escribir un libro que le fue editado por el ayuntamiento, que se llama Otra Historia de Jalapa, que está muy interesante. Y la pueden ustedes conseguir, creo que vale 30 pesos, 25, 30 pesos, ahí en los bajos del Palacio Municipal, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, y preguntan exactamente dónde los venden. Y vale la pena, todos los jalapeños deberíamos de tener un libro de ellos. Yo ya tengo el mío. Entonces, este mismo doctor Pablo César va a impartir este curso de Historia de Jalapa, ahí en el museo. Los próximos lunes, digamos, ¿no? Los próximos 1, 2, 3, los próximos 4 lunes de este mes de mayo, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y la entrada es libre, nada más que está limitado para 30 personas. Si quieren mayores informes, llamen al 841-9802. 841-9802. Dice Rebeca que no diga, fíjate, siempre me anda regañando de todo esta mujer, ya me trae en salsa. No digas Museo Casa de Jalapa, Museo Casa Jalapa. Ok, perdón, no lo vuelvo a hacer. Nos comenta Rebeca que se van a entregar constancias de asistencia, las firmadas por el doctor Pablo y por la misma Rebeca, y la acreditación firmadas por el alcalde. Ok. Bueno, vamos a platicar con la maestra en ciencias, Estrella Chévez Martín del Campo. ¿Cómo estás, Estrella? Muy bien, buenos días. Muchas gracias aquí. Con un poquito de frío más que ayer, ¿no? ¿Frío? Como que enfrió un poquito, yo siento. ¡Ay! Ayer hace unos calorones, ¿no es? Bueno, ahorita hasta ahora está más o menos, sí. Porque está nubladito, ¿no? Está nubladito, sí. Entonces como que no me lo esperaba tanto. Ay, qué bueno, ¿no? Sí, bueno, sí, la verdad es que sí, lo dices sí se como aprecia. Queja. Quieres calor. Bueno, para las abejas, a las abejas, les, a gusta abejas el calor. Les gusta el calor, exacto. Es mejor que haya calorcito, mucho frío y lluvia. ¿Producen más? No, bueno, es que es cuando pueden salir a pecorear. Cuando hace mucho frío y llueve, no pueden ¿a salir. ¿A pecorear? A salir, ajá, a buscar, que es cuando van a las flores a recolectar el polen y el néctar. Entonces, en días muy fríos y lluviosos, pues no pueden salir. Les da flojera. Exacto. Así como uno tampoco quiere salir de casa, pues ellas tampoco salen. Así que este va a ser el tema de mañana. Sí, sí, un poco. Bueno, vamos a platicar sobre, básicamente más sobre mieles, sobre las mieles que producen las abejas europeas, Apis mellifera. Y bueno, la idea es justo platicar cómo las mieles guardan relación o depende su composición, sus características de cómo es el paisaje en donde se produjo. Uh-huh. Entonces vamos a hablar un poco sobre cómo, qué relación tiene con las plantas, con este, con las texturas, con los aromas, con el sabor de la miel. ¿Cómo es posible esta organización que tienen? No, es increíble, ¿verdad? Las abejas, sí, uh-huh. Sí, la verdad es que es una forma pues muy especializada. La diversidad de abejas es enorme. Se calcula que hay hasta un poco más de 20,000 especies de abejas, y lo que a veces creemos es que todas las abejas están organizadas por estas castas, ¿no? Pero realmente son pocas, o sea, no son tantas especies las que están organizadas por colmena, organizadas por reina, obrera, zánganos, no son tantas. La gran mayoría de las abejas, hasta el 95% de las especies, son solitarias. Realmente no son muchas. ¿Y la reproducción? Pues ella, o sea, sí se van, sí hay macho hembras, y lo que pasa es que más pero bien las no hembras no hacen una, exacto, o sea, no hacen una colmena más bien, ¿no? No tan organizada. Esas son algunas especies, y dentro de las Apis son de las que están muy bien organizadas. Eso sí. Brasil Martínez, de Comunicación Universitaria, dice pecorear. Qué hermosa palabra. Sí, ¿verdad? Pecorear. Y picoretear también. Cuando anda uno pecoreando. Pecorear, yo no lo había oído. Sí. Sí, y es realmente es pues... Yo al principio también siempre decía, ay, no, bueno, los días muy extremadamente soleados también me cuesta trabajo superarlos y soportarlos. Uh-huh. Pero desde que estoy más metida en el mundo de la miel y de las abejas, siempre pienso en ellas. Digo, bueno, está bien, que salgan. Bueno, pero estas colmenas que hay, exprofeso para la cría, ¿les sirven para poder organizarse o no? ¿Cómo? Disculpe, ¿no? ¿Cómo? Estas, es decir, las granjas donde se produce la miel, ¿no? Ahí tienen Sí, bueno, o sea, las especies que las cajas que son manejadas, las cajas que son manejadas de la especie de Apis, o sea, tienen sus bastidores, ahí están todas las abejitas. Cuando de hecho sí hay, eso lo vamos a tocar muy brevemente en la plática, pero bueno, cuando hay escasez de flor, que por ya sea porque eso, porque es temporada fría, porque se ha retrasado, o porque como ahorita estamos viendo de plano no hay flor alrededor, ¿no? A veces el cambio en el uso de suelo, en el paisaje que está alrededor de la colmena, pues es muy pobre. Entonces los apicultores suelen complementar con alimento artificial. A veces es un poco unas dietas que tienen hechas para las abejas con azúcar y algunas otras cosas, y entonces así a veces se contrarresta cuando no pueden salir justamente. Este sistema de cajas es como artesanal todavía, ¿no? No hay una industria más moderna. No, ya hay una tecnificación. Sí, no, claro. O sea, uno puede tenerlo pues a nivel más artesanal. Que la imagen cajitas, que tienen estos hombres que tienen las protecciones, ¿no? Para sí, pero no, realmente en Veracruz y en México hay un nivel de tecnificación muy fuerte, bien. Hay zonas productoras muy, muy fuertes como, bueno, lo más sonado es la península de Yucatán, ¿no? Lo que es Yucatán, Quintana Roo, Campeche, en esa zona, especialmente en las comunidades mayas, la apicultura es una actividad muy importante y tienen cajas bien, ¿no? Auspiciadas por el Ayuntamiento de Jalapa, acaba de haber una feria de la miel. Sí. Porque quieren darle un impulso más. Sí, realmente fue muy bueno. Yo también tuve la oportunidad de ir. Estuvo aquí en los bajos del palacio, estuvieron los productores, pero en el hotel, ¿cómo se llama? El Fiesta Inn, ahí fue el congreso, fue un encuentro de apicultores de la Federación Mexicana, y sí fue muy interesante, vino gente de otras partes, de hecho, no solamente de México, había delegaciones grandes, me sorprendió de Hidalgo. Yo la verdad no me hubiera esperado que hubiera un grupo tan fuerte. ¿Por el clima? Pues no sé, yo creo. Hay mucha gente, mi impresión también fue que hay mucha gente de Aguascalientes, de Jalisco, de Michoacán, que también está haciendo mucha apicultura, y había también grupos. Y bueno, Veracruz la verdad es que también tiene un gran potencial. ¿Cómo andamos con respecto al país? Pues mira, en cuanto a cantidad de producción, yo sí no sabría decirle así como números reales, pero sí puedo decir que, o sea, Veracruz tiene un gran potencial por justamente cómo atraviesa diferentes ecosistemas. Entonces, aquí en Veracruz se practica una apicultura, como dicen, de transhumancia, que quiere decir que los apicultores pueden ir moviendo sus cajas a lo largo del año siguiendo las floraciones, ¿no? Si saben que la floración de azahar se da en mediados de, no sé, mayo, junio, entonces los apicultores mueven la floración es más a final del año, mueven sus cajas, esperan que las abejas pecoreen justamente en esa vegetación, y después si saben que viene la floración de mangle, pues mueven sus cajas a donde está el mangle o donde vayan, ¿no? Así que en los diferentes paisajes. Entonces en Veracruz eso es lo que se practica mucho. Y yo creo que eso le da un gran potencial de poder producir mieles de muy diversos sabores, aromas. Hay una pregunta que te hacen, bueno, ya no eres médico, pero no. pero sí es una idea de que la miel es como un producto casi milagroso, ¿no? Y que a lo mejor ni siquiera le hace daño a los diabéticos. Esa es la pregunta que te hacen. Sí, bueno, exacto. Yo soy, como tal, yo de Toño formación... Licea, saludos. Yo soy de formación bióloga. Y bueno, si de lo que yo he estado como estudiando y conociendo, sí tiene azúcar. O sea, la miel está compuesta principalmente por glucosa azúcar, y por fructosa, exacto. Entonces, sí quisiera decir que eso de que pues no le hace nada a los diabéticos, pues no es realmente... No nos hace daño como el azúcar, obviamente, pero... Lo que pasa, lo que tiene la miel en especial es que no es un alimento vacío en términos nutricionales. O sea, tú si agregas a tu café o a tu bebida, tu yogur, lo que sea, azúcar sola, solamente estás agregando glucosa, azúcar, y nada más, ¿no? Sí. En cambio, la miel tiene estas otras propiedades que están justamente derivadas de todo lo que es su composición, que es, no, o sea, tiene glucosa, o sea, tiene, además de que tiene, puede tener diferentes tipos de azúcares, hasta glucosa, fructosa, sacarosa, un poco de maltosa, también puede tener vitaminas, proteínas y otros compuestos fenólicos que le agregan un poco más de nutrientes, ¿no? Entonces, varios de estos compuestos tienen ciertas propiedades antioxidantes, antivirales, ¿no? Entonces, digamos que por eso se le atribuye, se le da como que puede ser, pues tiene ciertos atributos medicinales o nutracéuticos, ¿no? Además es muy rica. Es muy rica, la verdad es que sí. Pero bueno, sí quisiera... Y tiene muchos sabores, porque depende de las flores... ¿A dónde picorean? Pecorean, exactamente, exacto. Entonces es lo que vamos a, bueno, platicar, sensibilizar, ¿no? Que exacto, o sea, hay la diversidad de texturas, de sabores y de aromas de la miel, pues es súper, súper amplia, ¿no? A veces nada más nos quedamos con la idea de cierta miel. A veces aquí en Veracruz se consume mucho, se prefiere mucho la de azahar, por ejemplo, pero ese es... pues ahora sí que es un tipo de miel, ¿no? E incluso yo casi que me atrevería a decir que no es lo mismo la de azahar que puedas encontrar que se producen, no sé, en Martínez, que los que se producen, que además es más de tipos naranjas, ¿no? O mandarinas, que si te vas hacia Huatusco y todo, que ahí podrías encontrar más limones. Entonces, aunque es una florecita cítrica y todo, los sabores varían bastante. ¡Ay, qué rico! Sí. Pues mejor, ¿no? Oye, ¿por qué hay unas mieles amarillitas, güeritas y otras oscuras? Pues justamente es por la composición botánica. Muchas veces son varias características, ¿no? Tanto del del clima, del tipo del suelo, de pero básica o principalmente por la composición botánica, de a dónde fueron las abejitas a pecorear, a buscar los recursos, dependiendo de qué plantas, de la composición, de las características del polen, ¿no? A veces ese polen queda dentro de las mieles y también le da como diferentes tonalidades, ¿no? Pero no es que sean mejor una de otra. No, realmente no. Mientras más oscuras, tienen una mayor contenido a veces de minerales, de ciertos compuestos. Entonces hay gente que prefiere en algún momento como consumir más oscuras porque saben que tienen un poco más de minerales. Es la que no encuentras en el súper industrializado. Pues lo que pasa un poco con las del súper es que están en un proceso, o sea, justamente pasaron un proceso de homogenización y de filtración. Entonces ahí como que agarran de todo un poco, agarran de aquí, de acá, de allá, y justamente como que ese carácter especial y único que puede provenir de un espacio, de un lugar en especial, se pierde, se homogeniza, a veces pasan por procesos de filtrado muy especializado, y entonces por eso pues las vemos igualitas, ¿no? Pero es parte como de esa homogenización, y es para poder como en el sentido muy comercial, pues para garantizar a todo mundo que vas a ver esa miel con un color más o menos ahí estándar. Pero pues realmente las mieles, como decimos, no tienen un color estándar, ¿no? No, ya es de gusto. Textura. Ya es de gusto, exacto. A mí cuando me di cuál es mejor, la que te guste. Pues sí. Oye, y además las abejas en terapias alternativas, el aguijón te lo... Pues te aplican ahí para cuestiones de artritis y esas cosas. Sí, todo lo que es la apiterapia y con apivenenos y todo. Sí, si te pica una abeja, dices, ay, qué bueno, ya no te va a dar no sé qué, ¿no? sí, yo la verdad no he entrado mucho en que me piquen, sí me dan un poco de cosa. Ajá. Pero sí es parte también, ¿no? De estas nuevas como, pues, aprovechar diferentes, además, lo que llaman subproductos de la colmena. O sea, la miel es un producto, pero hay otras cosas que también se pueden aprovechar y también es como parte de los beneficios, ¿no? Del manejo y crianza de las abejas. Está la cera, están los propóleos, está el polen mismo, esto, ¿no? Que lo de la apiterapia, ¿no? Lo que es el manejo de apitoxinas. Se consume mucho. Sí, el propóleo también es un producto que se recomienda mucho. Sí. Sí, muy bueno el propóleo. Para tiene como muchas propiedades antivirales y antimicóticas, se ha visto. Entonces, bueno, desde las pastillitas, gomitas, pero también todos estos propóleos como líquidos que vienen concentrados en tintura, que son muy buenos para la garganta. Oye, ¿cuánto dura una abejita de vida? Pues depende de si es la reina, si es obrera, pero son de meses, hablamos de meses. Hasta una reina creo que... Ay, yo soy muy mala pues para bien, esto de los fíjate, tiempos, pero la reina mosca, sí es un poco dura más una semana, un año. Hay insectos que duran menos. Sí. De hecho, sí, el tiempo de vida de una abejita pues no es tan extenso. También depende de la especie. Por eso me tendrán que disculpar, pero soy muy mala para los tiempos, porque me confundo a veces entre las apis, también trabajo con abejas sin aguijón, de las meliponas, y también ahí los tiempos son distintos, pero sí, no, el periodo de vida no es más de un año de las abejas. ¿Cómo va a estar? Bueno, normalmente la dinámica de los sábados en la ciencia es que hay una charla y luego un taller, ¿no? Así es, sí, vamos a dar una charla, una plática sobre justamente estas cuestiones de la miel, lo de los paisajes, y bueno, habrá una pequeña mesa posteriormente para que vean diferentes mieles, ¿no? Que puedan oler un poquito, tal vez hacer una muy pequeña degustación, ¿no? O sea, que prueben algunas mieles que vamos a llevar. Y para los niños, especialmente después del taller, se va a hacer un ejercicio para que sean ellos las abejitas pecoreadoras y que vayan a buscar las flores que van a componer su miel que vamos a buscar. Oye, ¿la jalea real? La jalea real, ese es un compuesto que se produce especialmente para alimentar a la abeja reina. Ese es el alimento de la abeja reina. Ese se produce... Por eso es real. Por eso es real, exactamente. Solamente las reinas lo consumen. Se produce en muy pequeñas cantidades y de hecho para ya a nivel comercial son apicultores especializados en la cría de reinas, los que también llegan a producir a veces jalea real. Y bueno, por eso es un producto también como muy caro, porque se produce muy poquito. Y lo que tiene es que justamente tiene esta, como alimento, es nutricionalmente mucho más rico, ¿no? Que lo que es la miel o el polen. Las abejas, las obreras principalmente, bueno, todas las abejitas se alimentan del polen. El polen realmente es su fuente de proteína y de grasa más importante, y después de la miel, que es la fuente de carbohidratos. Qué barro. O sea, solamente por el ADN, bueno, solamente entrecomillado, ya se sabe, o ellos ya saben entrecomillado, que quién va a ser la reina, quién va a ser obrera y quién... Pues es que justamente van como cuando no hay una reina, justamente, o sea, la reina emite señales químicas, feromonas, todo cuando está presente. Cuando no hay una reina, entonces la colmena lo detecta, y entonces es cuando se empieza a preparar tanto el alimento como una celda especial donde ahí se va a alimentar a la reina. Realmente la diferenciación mucho tiene que ver por la alimentación que recibe. Si no hay elecciones, no hay una asamblea donde todos sí, levanten la mano. Asamblea real. No hay fraude. No. Sí, sí, porque justamente las abejas reinas, una diferencia importante es que desarrollan el tórax, donde justamente se reproduce todos los huevos. Ahí es donde les crece mucho, se desarrolla mucho. Las alas quedan chiquitas. De hecho, las reinas no salen de las cajas, ¿no? Se quedan ahí adentro. No pueden volar por el gran tamaño también. ¿El zángano qué hace? ¿Lo fecunda? Lo fecunda, ajá. Pero una vez, ¿no? Un zángano, ¿no? Sí. Bueno, se hace... Perdón, pero esas preguntas que yo... Sí, no, está la congregación de zánganos. O sea, cuando es la época de reproducción, ya que la reina crece, entonces que va a empezar a producir huevos, hay una congregación de zánganos, normalmente afuera, sale, es el único momento en que sale, y entonces ahí es donde fecunda los huevos y pa. Mete, ¿no? Pero los zánganos también pueden llegar a tener otras tareas dentro de la colmena. Una de ellas, de hecho, que también se sabe, es el para producir la miel. La miel es esta, proviene del néctar, que es agua con azúcar, digámoslo así. Entonces, una de las tareas es deshidratar ese compuesto para que se vuelva miel. La miel tiene que perder humedad. Y entonces, para hacerlo, parte de lo que hacen las abejitas y los zánganos incluidos con las obreras es empezar a aletear. Entonces crean como corrientes cálidas dentro de la colmena que hace que jale la humedad. Entonces también, de vez en cuando, también trabajan en algo más los zánganos. Y pues sí. Y las obreras son las que pecorean. Las obreras también, o sea, desde que nacen, a veces creemos que están nada más afuera. Pero no, realmente dentro de la colmena hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo desde construcción de celdas, cuidado de las larvas, alimentación de las larvas, limpieza del nido. Todo ese trabajo, de hecho, lo van haciendo las obreras más jóvenes. Van pasando, ¿no?, diferentes etapas a lo largo de su vida, en donde van haciendo cada una de esas etapas. Y, de hecho, las abejas más viejitas, por así decirlo, son las que salen a pecorear. Son las que son ya las más viejitas, las que ya pasaron por las otras tareas y entonces ya salen. Uy, Estrella, pues va a estar muy padre esto. Sí, pues espero que los esperamos con mucho gusto, especialmente a niños y a la gente que quiera conocer un poco sobre las mieles, que quiera también como experimentar, conocer que hay algo más allá que la miel de azar. Así que los esperamos con mucho gusto mañana a las 11 de la mañana en el auditorio del Max. Oye, ¿cierto esos apicultores que están llenos de abejas? Pues la verdad es que, o sea, en términos pues ya profesionales, pues usan todo su equipo, ¿no? Pero justamente he estado leyendo un trabajo conocemos la apicultura como esta práctica de criar y cuidar y tener a las abejitas en cajas, pero en otras partes del mundo se dedican a cosechan las cajas, los nidos desde los árboles. Y justo estoy leyendo un trabajo en la India de comunidad de grupos que se dedican a subir a árboles que están hasta más de 30 metros. O sea, imagínense, subirse al árbol y luego están ahí las abejas y van como sacando lo que es el panal. Y entonces justo en la descripción que estoy leyendo, o sea, la gente no usa nada de protección especializada, de sombrero, nada. O sea, justo uno de los grandes retos de la gente que se dedica a eso, pues es aguantar los piquetes, ¿no? Entonces, lo que estaba leyendo es así de, y pueden estar llenos de piquetes de abejas, y pues ya hay gente que a veces se hace un poco inmune a eso, ¿no? No lo siente ya, tanto. Última pregunta, ¿las abejas africanas también tienen esta misma dinámica? Sí, lo de las africanas, lo que pasa es que es una variedad, una cepa que llegó de Recordemos que la abeja europea, justamente es europea, vino de Europa cuando llegaron los españoles. Entonces, la africana es una variedad que también es del otro lado, ¿no? Y llegó a Brasil, de hecho, primero por unos... Justamente se estaban haciendo como unos experimentos, unas pruebas, y empezó a... Ahora sí que se empezó a distribuir a lo largo de todo el continente. Y entonces, es una africanización de la abeja. O sea, que se han estado mezclando las diferentes variedades, tanto las europeas como estas africanas, que una de sus características es que cambian ciertas conductas de las abejas, ¿no? Más agresivas. Ajá, y una de las cosas que por las que de repente se llegó a satanizar carácter. Mucho uh-huh. es que tienen una conducta de más defensa, son más defensivas, ah. entonces esa las hace un poco más agresivas. Si no agresivas. Las molestas no pasa nada, ¿no? Ajá, sí. Pero de hecho, justamente parte de lo que se ha visto, y ayer también escuchaba en otro programa de radio que se habló sobre abejas, es que tienen también, por ejemplo, pueden llegar a producir también bien buena miel, o sea, también producen miel, mencionaban algunas características que ahorita la verdad se me olvidaron, pero entonces, bueno, en algún momento se satanizaron mucho y más bien ahorita pues están haciendo mucha regulación para tratar de bajar el nivel de africanización, pero eso depende mucho del manejo porque apícola. ¿Sabes qué es lo que no sabe uno? Cuando llega una abejita uh-huh. y se instala y luego llega otra y al rato uh-huh. ya es una bolita y al rato más grande y no sabes uh-huh. qué hacer con eso. Generalmente la gente trata de echarle humo, de molestarlas uh-huh. o de ahuyentarlas, ¿no? Sí es un... Pero tampoco les puede decir, bueno, está bien, quédense a vivir aquí, porque no sabes cómo tratarla, ¿no? Sí, o sea, yo creo que algo importante es como ver, o sea, si están en tu jardín, lejos de tu casa, sí, o sea, pero bien. Que no te están como creando un problema, ¿qué puedes hacer? Pues lo mejor es dejarlas, pues o sea, sí. ¿no? O sea, realmente, pues si no te están creando como tal, digo, si están dentro de tu casa, no, pues ahí sí puedes, o colocalizar, pedir ayuda a un apicultor, a protección civil, ¿no? Para que ayuden a hacer la remoción. Uh-huh. Pero realmente si están en otra parte donde no además, causan peligro... Además no sabes peligro, si son africanas o no, porque uno no las africanizadas. Conoce. Exacto, sí. Africanizadas. Exacto, no podría saber uno de a primera. Estrella, muchas gracias. Mañana a las 11 en el Museo de Antropología. Lleguen temprano, 11 de la mañana inicia la charla, luego el taller. Todo es gratuito. Es un programa que siempre está lleno de niños y de familias, pues ya tiene muchos años, mucho prestigio, y ya ven qué interesante va a estar. Bueno, muchas gracias. Mucho gusto. ama, en ocasiones leer es literalmente la única manera de sobrellevar el dolor y caminar por el mundo. Puedes depender de mí, con Johnny O'Neill y su trío, aquí en la revista. Faltan 3 minutos para que sean las 9 de la mañana. Un tema que nos preocupa a quienes tenemos algún nexo, algún vínculo con el ambiente cultural o con el periodismo cultural es justamente eso, ¿no? ¿Qué pasa con el periodismo cultural? Uno de los periodos mejor estudiados o cuando menos más conocidos de la prensa cultural mexicana es el que tiene a Fernando Benítez como protagonista, ¿no? Es el referente. Hay otros, pero él es el referente. Por México en la Cultura, ¿no? La Revista Mexicana de Cultura, todo lo que ha hecho. Y él siendo director del Nacional, en 1947 fundó la Revista Mexicana de Cultura, cuya dirección encargó al poeta español Juan Rejano. Después hizo los célebres México en la Cultura, La Cultura en México, El Sábado y dirigió La Jornada Semanal. Nada más, ¿eh? Los mejores suplementos culturales. En abril de 1992, en una entrevista con Carlos Marín del Milenio, Benítez le dijo: en México en la Cultura, mi primer colaborador fue Alfonso Reyes. Mira nomás qué colaboradores. Y también trabajaron conmigo los más eminentes refugiados españoles como Adolfo Salazar, Moreno Villa o Luis Cernuda. Le di entrada a los muy jóvenes que tenían entonces 18 años como José Emilio Pacheco, Carlos Monsiváis. Puros chavos, Elenita Poniatowska, una chavita que venía de Polonia, Juan García Ponce, y después llegaron Gabriel Zahir, Carlos Fuentes, Víctor Flores Solea, y los mejores escritores de esa lejana época. Esa es nuestra historia, y esos son los antepasados de una especialidad, el periodismo cultural. Con frecuencia desdeñada en los medios, la cultura cada vez tiene menos espacio. ¿Pero qué hacemos nosotros para que esto no suceda? He sido testigo de la aparición y desaparición de varios suplementos culturales. Entre los desaparecidos recuerdo El Heraldo en la Cultura, que era de lo bueno que tenía El Heraldo. Del Heraldo de México, y ese suplemento era dirigido por Luis Espota, con Eduardo Lizalde y José de la Colina en su mesa de redacción. Estaba también de los soles, El Sol en la Cultura, del Sol de México, con colaboradores como Julio Cortázar, Carlos Fuentes, El Gallo Ilustrado, del periódico El Día, dirigido por Emanuel Carballo, Comala, del Financiero, dirigido por Humberto Musacho, Ovaciones en la Cultura. Casi todos los periódicos tenían un suplemento. ¿Qué pasó? El Nacional Dominical, del Nacional, dirigido por Fernando Solana, Lectura del Nacional, dirigido por Arturo Cantú, La Jornada Libros, con José María Pérez Gay, La Crónica Semanal y posteriormente La Crónica Dominical del periódico La Crónica de Hoy, dirigidos por Rafael Pérez Gay, Posdata del Independiente, Confabulario del Universal, dirigidos por Héctor de Mauleón, El Búho, La Arena del periódico, no hombre, qué bárbaro. Todos estos suplementos forman parte del obituario del periodismo cultural mexicano. Y esto también es parte de nuestra historia, una parte nada luminosa, por cierto. y tiene fines muy prácticos los suplementos culturales, que ahorita en estos tiempos tan vertiginosos es difícil ya ponerse a leer, salvo los lectores de anteriores, de mi generación, pues todavía leemos por el gusto de leer y podemos leer una página y otra y otra. Y ahora ya no, y ahora ya las nuevas generaciones no se ponen a leer los editoriales, no se ponen a leer los suplementos culturales. Pero tiene fines prácticos porque te dan, por ejemplo, algunos tips sobre obras de teatro con su sinopsis, encuentras crítica de tanto de teatro como de música, de danza, de artes plásticas. Y tenemos también, por ejemplo, muchos de los libros que yo me congratulo de haber encontrado, pues es a partir de los suplementos culturales en donde te recomiendan libros. Fíjate, ya hay suplementos culturales ahora en los informativos virtuales, ¿no? Digitales. Entonces andas viendo qué tiene allí el suplemento virtual y te encuentras, por ejemplo, que Fabio Maravito ganó el premio Villaurrutia. Y entonces va uno a buscar el libro con lo que ganó el premio Villaurrutia y no lo encuentra uno, pero te encuentras otras cosas. Y así va uno haciendo una cadenita de recomendaciones a partir de estos suplementos. Si no, pues tendría uno que esperar a que alguien leyera un libro y que te lo recomendara, ¿no? Pues es más difícil. En 1990 el fax comenzó a desplazar al Telex, por el que personal especializado mandaba los textos de corresponsales y enviados especiales. Y poco después, las computadoras desplazaron a las máquinas de escribir de las redacciones. Luego todo ha sido muy rápido. Con la aparición de los celulares y del correo electrónico, de los blogs y de Twitter, de Google, Instagram, Wikipedia, han cambiado las herramientas y en muchas ocasiones la manera de ejercer el periodismo, no solo en el área cultural, sino en todas. De nuestro vocabulario han desaparecido algunos términos y otros se han incorporado, pero la esencia del oficio se mantiene, es decir, informar a los lectores de la mejor manera posible, y en este sentido la fuente cultural ofrece ventajas insoslayables, no solo por los temas que aborda, sino por los personajes que tiene como interlocutores, intelectuales, escritores, artistas, entre otros, escritores hablando de escritores, pintores hablando de pintores, y todo esto es el mundo de la cultura. De nuestro vocabulario han desaparecido algunos términos y otros se han incorporado, pero la esencia del oficio se mantiene: informar. Las secciones culturales permiten ensayar todos los géneros de la nota informativa, el reportaje, y desplegar esa condición indispensable de todo buen periodista, es decir, la creatividad a la que tantos renuncian, arrastrados por la marea incesante de los lugares comunes, de los boletines de prensa, son aburridísimos, del malentendido compañerismo que les impide disfrutar siquiera una vez en su vida el placer de la información exclusiva, el privilegio de abrir caminos y de marcar rumbos. Por eso lo extrañamos tanto a este hombre, Fernando Benítez. Ya son las 9:05 a.m. y vamos con otro poquito de música. Butterflies, I'm sick when I'm with you. shy, shy, shy. I'm too shy to show it. But don't you know you turn me on? And there's no way I'm gonna say. Enrique Serna, la lectura es una expansión placentera de nuestro mundo interior, un pasaporte a la libertad y un medio de conocimiento irreemplazable. León Ignacio, un suplemento, qué gusto me da saludarte. Un suplemento cultural también del periódico Excelsior que se llama Diorama, que también era muy interesante. Muchos, y bueno, también en provincia hubo suplementos interesantes, ¿no? No del tamaño de los que formó, creó Fernando Benítez y un grupo de intelectuales, de escritores, de artistas, pero cada lugar ha tenido, sobre todo en aquellas ciudades en donde hay un movimiento cultural interesante. Viene Pesetti. Así es, mañana justamente. Oye, todo el mundo anda como alocado con Pesetti. Bueno, es que vino hace seis años vino a Jalapa por parte del IBEC precisamente. ¿Y tú crees que cayó una tormenta que apenas lo dejó tocar media hora? Y bueno, toda la gente quedó con muchas ganas de terminar de escuchar su concierto. Y bueno, 5 años después, ahora a través del Festival Internacional Cuentos y Flores, hemos invitado al maestro para que se presente el día de mañana, sábado 4 de mayo, en el auditorio de la Normal Veracruzana. Bueno, la presencia de Pesetti viene a fortalecer un tanto las actividades de Cuentos y Flores. Este año hacemos el 7º Festival Internacional a través de Iván Cepeda y un servidor, Fernando Licea, Y bueno, traemos a 6 narradores de varias partes del mundo, a los cuales les pagamos su traslado internacional, su hospedaje, su alimentación, obviamente honorarios. Y durante 10 días los tenemos en Jalapa, en octubre, en los primeros días. Visitamos escuelas, centros culturales, centros comunitarios. Y bueno, precisamente este concierto, el de Luis Pesetti, lo hacemos para recaudar fondos para llevar a cabo aquella actividad. Y invitamos a todos a que puedan asistir el día de mañana a las 5 de la tarde en la Normal Veracruzana, el auditorio. La verdad es que es un súper concierto. Si no conocen a Pesetti, es una buena oportunidad de que lo conozcan. Platícanos de él. Bueno, Luis Pesetti es un escritor argentino, es músico. Tiene editados más de 40 libros en toda Latinoamérica. Es un autor que está presente constantemente. Tiene una serie de libros, por ejemplo, que se llama Natasha. Son las aventuras de Natasha, que justo el Día del Niño se acaba de estrenar en la Cineteca Nacional. Es una película que todo este fin de semana está en cartelera. Y que, bueno, también estamos buscando hacer esfuerzos desde Cuentos y Flores para traer la película para exhibirla en Jalapa, porque bueno, ahora mismo está por una cierta ruta a través de los cines. Bueno, Luis Pesetti es un humorista con una amplia trayectoria. Se ha presentado en importantes festivales, tiene varios premios, ganó un Grammy, por ejemplo, en el 2010, y los últimos 2 años sus discos han estado nominados al Grammy. Y bueno, lo que sí es una garantía es que en el concierto de Pesetti todo mundo puede pasar completamente un rato a gusto, fuera de ningún control, de es una fiesta pura, es una fiesta para todos los que son niños, no importa la edad. Y Pesetti provoca y nos lleva canciones dinámicas, nos hace incluso en algún momento abrazarnos todos. Ah, sí. Es decir, es alguien que sabe trabajar muy bien las audiencias. Mucho de su trabajo, porque él hace dinámicas, mucho de su trabajo también es utilizado por muchos maestros, desde preescolar hasta universidades. Incluso Iván Cepeda, ¿no?, que es el director de Cuentos y Flores, pues algunas cosas que él hace en escena vienen de Pesetti, ¿no? Y yo creo que mucha gente ha escuchado una canción de Pesetti, aunque no sepa que es de Pesetti, ¿no? Es como esos autores que llevan tantos años sembrando cosas, canciones, actividades que de repente no sabes de dónde vino, pero lo estás utilizando en tu día a día, ¿no? O sea que Iván de Cuentos y Flores es quien trae a Pesetti. Lo traemos a beneficio del festival. Soy el productor de Cuentos y Flores. Ajá. Yo trabajo con Iván llevamos ya la séptima edición. Este año hacemos la séptima edición del festival y traemos a Luis Pesetti a través del festival para apoyar las actividades del festival. Traemos a 6 narradores, este año nos visitan de África, de España, de Colombia, de Cuba, de Venezuela y de México. ¿En dónde van a estar? Durante 10 días nos reunimos en Jalapa, visitamos escuelas, tenemos funciones escolares, visitamos también la cárcel, el asilo, el orfanato, cancerología, es la séptima edición. También tenemos funciones en el JJ Herrera, funciones de gala, que cada año lo hemos hecho. Allí. Esto es en octubre, del 29 de septiembre más bien, al 7 de octubre. Este año va a ser el festival. Claro, entonces, Luis Pesetti viene a beneficio del festival, nos está ayudando a recaudar fondos. ¿Y esto va a ser el día 4? De mañana. ¿Mañana? Sí, mañana 4. ¿En dónde? En el auditorio de la Normal Veracruzana. Ah, claro. Y bueno, definitivamente. Es un lugar muy grande. Sí, sí. Y es un concierto que no se pueden perder. ¿A qué hora tienen es? Tienen que disfrutar a las 5 de la tarde. Es un concierto para toda la familia. Canciones de cuna, canciones con dinámicas, chistes blancos. O sea, Pesetti tiene un humor. ¿Hay muy... chistes blancos todavía? Pues sí, de los pocos que quedan y sí. Pesetti los cuenta siempre. Qué bueno. En escena. Entonces realmente vale mucho la pena ver este concierto. Yo creo que si algo hay que apostar como padres, bueno, yo tengo 2 hijas, como padres es precisamente acercarles actividades que les permitan detonar otras realidades, ¿no? Y Luis de alguna manera invita mucho al juego, a lo lúdico, y sí o sí fomenta la imaginación. Entonces, bueno, por ahí... Pues ya lo vamos a anunciar, nada más que llegue Bertita al teléfono. Ahorita ya lo voy a anunciar, Bertita. Sí, pues estamos trabajando en la promoción del concierto del maestro Luis Pesetti. Él vino a México, él es de Argentina, él vino a México hace una semana, se presentó hace 3 días en el Metropolitan frente a un teatro lleno, y bueno, esperamos que la gente de Xalapa acuda a la cita. Realmente se la van a pasar muy bien, con o sin niños, porque hay muchos jóvenes que están yendo, jóvenes que crecieron con la música de Pesetti, que ahora mismo nos están buscando y nos preguntan de los precios y bueno, quieren ir a pesar de que ya no son niños, pero bueno, la música de Pesetti definitivamente te acompaña durante tu vida, ¿no? Hay canciones, hay una canción, por ejemplo, que se llama, hace referencia a Lili, está enamorado, ¿no?, de Lili. La canción del moco, que es muy famosa, la del vampiro negro. Yo soy el vampiro negro. Luis Pesetti es un gran autor. Te digo, tiene más de 40 libros editados. Bueno, miren, nos trajeron 2 pases para que estén ustedes ahí presentes mañana. Ya no nos da tiempo de hacer rifa. Seguramente habrá mucha gente que quiera entrarle, pero ya no da tiempo, ya nos vamos casi. Entonces, a las 2 primeras personas, las más rápidas del oeste, que llamen al 818-0923. No nos llamen, por favor, por las redes, si no, no hacemos bolas. 818-0923. 2 pases para que se vayan a ver a Pesetti. ¿Y cuánto cuesta? Mira, los boletos van desde 198 pesos. Los pueden comprar en VIP Centro. Hay una zona fans. Y también tenemos promociones de 3x4 para que toda la familia pueda ir. Desde el principio se anunció así la venta. O sea, buscamos encontrar las mejores condiciones para que una familia pueda ir completa a ver el concierto y disfrutar del concierto de Luis Pesetti. Pues mira, nuestro amigo Jaciel García de Isador Arte en Movimiento, que tiene el centro de entrenamiento para niñas y niños que gustan del baile. Sí. Dice, es un genio. Sí, sí. Dice, tómale una foto al cartel para invitar a las alumnas. Claro, ahorita. Claro, claro. Ahorita se lo tomamos. Nos pueden buscar en redes sociales como Cuentos y Flores, Festival Internacional Cuentos y Flores. A ver, Cuentos y Flores, y ahí está el cartel. Ahí está el cartel, están videos. Cuentos y Flores en el Facebook. Sí, ahí es lo más popular actualmente. Cuentos y Flores, Festival Internacional Cuentos y Flores. A las 5, Auditorio de la Normal. Así ¿Cuánto es. Cuesta? Desde 198 hasta 500 pesos. Desde 198 hasta 550 y hay promociones 3x4. En la compra de 3 boletos, el cuarto es gratis. Esto ¿dónde se compran? VIP Centro, restaurante VIPs del centro, hasta las 9 de la noche el día de hoy y mañana a partir de las 10 en las taquillas del Auditorio de la Normal Veracruzana. Entonces, bueno, la invitación está abierta. Es un espectáculo que vale muchísimo la pena. El señor gira por todo el mundo, acaba de regresar de España precisamente, fue a dar una serie de conciertos allá, regresó, vino al Metropolitan y bueno, tiene en su haber una serie de presentaciones importantes, incluso en varias partes del mundo. Pues entonces así quedamos. Sí, todo salga muy bien. Saludos pues a Iván. Que hayan llamado pronto. No, ya, ahorita ya. Ya va a estar agotado. Sí, ya, ahorita es rapidísimo. Aquí se acaba todo. Pues los invitamos a que nos acompañen al concierto mañana de Luis Pesetti y que también nos acompañen al Festival Internacional. Entonces, VIP Centro, si yo quiero ir ahorita por boletos, a las VIP 10 Centro. De la mañana abre la taquilla. A las de 10 de la mañana y a 9 de la normal noche. También. A partir de mañana se abre la taquilla. Ah, o sea, hoy nada más en VIP Centro. Así es. Y a partir de mañana... Pues sí, en para VIPs, ganar lugar, porque... Sí, ya hay bastante... Están numerados. Sí, es todo numerado. Y ya hay bastante afluencia, pero bueno, requerimos todavía que llegue un poco más de personas para cubrir todos los gastos, ¿no? La verdad es que nosotros sacamos los boletos mucho más económicos que la Ciudad de México, buscando que no hubiera mucho pretexto por ese lado para que todo mundo pueda ir. También está el 3x4, ¿no? Que les digo que es una buena promoción. 3x4. Sí, en la compra de 3 boletos, el cuarto gratis, en determinadas zonas. Y bueno, pues acompáñenos, no se van a arrepentir, es un extraordinario concierto. Lleven a sus niños, lleven a... incluso los maestros. Niños pagan igual. Sí, a partir de 5 años, o si no ocupan un lugar, pueden estar, pueden entrar sin costo. Perdón, ya fueron otorgados. Ya nos llamaron. Ya, por favor. Entonces, lo que sí es importante es que Susana Barcelata, Mireya Bonilla, y Rosamunda. Rosamunda Chacón Ramírez, vengan a recoger los pases. Porque sí los tenemos aquí físicamente, pero antes de las 3 de la tarde con nuestras compañeras secretarias, con Berta, porque si no se van. Bueno, ellas se las dejarían a las secretarias de la tarde, pero preferimos para mejor control que vengan antes de las 3, que salen ellas. Susana y Rosamunda, pues que se diviertan, y si van con alguien, pues ya saben que pagan su boletito. Y ahí en taquilla podrían incluso intercambiarlo para que queden juntos con la persona que... Perfecto. Mireya Bonilla, felicitan al programa. Y a ti también. Ah, muchas gracias. No sé a ti por qué, porque... Ah. Pues, no porque ganó va a traer a Pesetti. Ah. Sí, pues el maestro se presenta hoy en el Festival Internacional 5 de Mayo en Puebla. Y bueno, mañana llega a Jalapa y después se regresa a Argentina. Nosotros lo llevamos al aeropuerto. De regreso se va. Entonces, bueno, es una oportunidad. Viene casi cada año, en abril. Entonces, bueno, si no quieren esperarse más de un año, vayan mañana mismo, que está todo puesto para que suceda el concierto de Luis Pesetti. Muy bien. Pues ahí lo tenemos ahorita, Luis Pesetti, ¿verdad? Bueno, pues entonces con eso nos vamos a despedir. Andrés de Jesús Reyes Chuchín, Lupita Páez, Carlos Romano, que la pasen ustedes muy bien. Y ya no llamen porque ya se acabaron los pueblos, nada más eran 2, ni modo. Pasen. Soy uno que viene y que va, pero enfocaste la linterna y dijiste ese quiero para mí, no te buscaba ni te soñaba. Navegaba, no chateaba, ni sabía de vos. Apareciste, me diste vuelta. Y ahora que te preciso, nena, no sé dónde estás. Te amo con lo que tengo y con lo que no tengo no te puedo amar. Soy capitán, soy marinero, soy polizón que va escondido, que va muerto de miedo. No me diste paz, guerra, no cambio el paso porque seguro te encuentro a la vuelta. Vas a venir buscando azúcar, vas a volver pidiendo, nena, por lo que más te gusta. Si me buscas, vas a encontrarme. Si te alejas, no me esperes, no estoy allá donde vas. Te amo, cuerpo de baile que tengo y con lo que no tengo no te puedo amar. Ganaba el río, soy un pullover que abriga, pero que pasa frío, y soy moneda de la suerte. No soy fortuna, pero tampoco querrás perder. Soy esa parte que no se cuida, soy esa parte que te pide que sigas, y quiero más, y quiero menos. Quiero que pare, pero quiero que empiece de nuevo. Te amo con lo que tengo y con lo que no tengo no te puedo amar. Doy la respuesta, vamos, a tus preguntas, pero lo que ni contesto te crea mucha duda. Me diste paz, me diste vida, me diste un turno y me pusiste último en la fila. Estoy quebrado, estoy entero, estoy viviendo esta historia. De nuevo, busco laburo de madrugada. Quiero volver a ser alguien y un cartel de propaganda. Te amo con lo que tengo y con lo que no tengo no te puedo amar. Te amo con lo que tengo y con lo que no tengo no te puedo amar. Te amo con lo que tengo. Yeah. Entra a la nueva web. ¡Canten conmigo! ¡Conmigo, conmigo, conmigo! Si tu boquita fuera papá de mayonesa, yo me la pasaría papá. Besa que besa y besa que besa. Si tu boquita fuera papá de chocolate, yo me la pasaría. Bate que bate y bate que bate. Y besa que besa. Si tu boquita fuera papá de limón verde, yo me la pasaría papá. Muerde que muerde y muerde que muerde. Bate que bate y besa que besa. Si tu boquita fuera papá de calabaza, yo me la pasaría. Masa que masa y masa que amasa. Y muerde que muerde y bate que bate. Impacto Deportivo en Radio Universidad. La Universidad Veracruzana estará representada por 4 ajedrecistas en la Universidad Nacional Yucatán 2019. Esto lo informa el instructor Oscar Campos Segura, quien confía en obtener buenos resultados en el máximo evento deportivo estudiantil que se realizará organizado por la Universidad Autónoma de Yucatán. Campos Segura destacó el buen nivel de los seleccionados de halcones de la Universidad Veracruzana, que lo demostraron en el evento regional ante representantes de Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca y Veracruz. Señala que los seleccionados son de la región Jalapa, Gibran Suárez Martínez y Fernanda Villada Montaño, además de Gerardo Hernández Vázquez de Orizaba, Córdoba y Gloria Cruz Ahumada de Coatzacoalcos, Minatitlán. La competencia del llamado Deporte Ciencia se va a desarrollar del 12 al 17 de mayo. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Mira el tiempo como casi sin querer mueva la trenza que anoche ahogaba tu pelo. Tu pecho lentecito muele. Casi sin querer me cruje. Ya siento